Cuando el sol besa al mar, tiñe de rojo el cielo. Desde la oscuridad, tu nombre viene a mí. Con lamento de amor, lloran las olas. Mira, con ellas lloro yo. Sueño que algún día tú vendrás a mí, envuelta en las nubes te veré bajar. Más pronto despierto y tú ya no estás. Quedan nubes rojas con su realidad. Sueño que algún día tú vendrás a mí, envuelta en las nubes te veré bajar. Más pronto despierto y tú ya no estás. Quedan nubes rojas con su realidad. Mira.